Sección 2.2 de Obras de Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Églogas. En medio del invierno está templada. Salicio. Tratara de una parte que agora solo siento, si no pensaras que era dar consuelo. Quisiera preguntarte cómo tu pensamiento se derribó tan presto en ese suelo, o se cubrió de un velo, para que no mirase que quien tan luengamente amó no se consiente que tan presto del todo te olvidase. ¿Qué sabes si ella agora juntamente su mal y el tuyo llora? Albanio. Cese ya el artificio de la maestra mano. No me hagas pasar tan grave pena. Harásme tú, Salicio, irdo nunca pie humano, estampó su pisada en el arena. Ella está tan ajena de estar de esa manera como tú de pensallo. Aunque quieres mostrallo, con razón aparente a verdadera. Ejercita aquí el arte a solas, que yo voyme en otra parte. Salicio. No es tiempo de curalle hasta que menos tema la cura del maestro y su crueza. Solo quiero dejalle que aun está el apostema intratable, a mi ver, por su dureza. Quebrante la braveza del pecho empedernido con largo y tierno llanto. Iréme yo, entretanto, a requerir de un ruiseñor el nido, que está en una alta encina y estará presto en manos de Gravina. Camila. Si de esta tierra no he perdido el tino, por aquí el corzo vino que ha traído, después que fue herido atrás el viento. ¡Qué recio movimiento en la corrida lleva de tal herida lastimado! En el siniestro lado soterrada, la flecha enarbolada va mostrando las plumas blanqueando solas fuera. Y háceme que muera con buscalle. No pasó de este valle, aquí está cierto, y por ventura muerto. ¿Quién me diese alguno que siguiese el rastro agora, mientras la ardiente hora de la siesta en aquesta floresta yo descanso? ¡Ay, viento fresco y manso y amoroso, almo dulce sabroso! Esfuerza, esfuerza tu soplo, y esta fuerza tan caliente del alto sol ardiente hora quebranta, que ya la tierra planta del pie mío anda a buscar el frío de esta hierba. A los hombres reserva tú, Diana, en esta siesta insana tu ejercicio. Por agora tu oficio desamparo, que me ha costado caro en este día. ¡Ay, dulce fuente mía, y de cuán alto con solo un sobresalto me arrojaste! ¿Sabes qué me quitaste, fuente clara? Los ojos de la cara, que no quiero menos un compañero que yo amaba, mas no como él pensaba. Dios ya quiera que antes Camila muera, que padezca culpa por domeresca ser echada de la selva sagrada de Diana. ¡Oh, cuán de mala gana mi memoria renueva aquesta historia! Mas la culpa ajena me desculpa, que si fuera yo la causa primera de esta ausencia, yo diera la sentencia en mi contrario. Él fue muy voluntario y sin respeto, mas ¿para qué me meto en esta cuenta? Quiero vivir contenta y olvidallo, y aquí donde me hallo recrearme, aquí quiero acostarme, y en cayendo la siesta iré siguiendo mi corcillo, que yo me maravillo ya y me espanto, cómo con tal herida huyo tanto. Albanio. Si mi turbada vista no me miente, paréceme que vi entre rama y rama una ninfa llegar a aquella fuente. Quiero llegar allá, quizás si ella ama, me dirá alguna cosa con que engañe con algún falso alivio aquesta llama. Y no se me da nada que desbañe mi alma, si es contrario lo que creo. Que a quien no espera bien no hay mal que dañe. ¡Oh, santos dioses! ¿Qué es esto que veo? ¿Es error de fantasma convertida en forma de mi amor y mi deseo? Camila es esta que está aquí dormida. No puede de otra ser su hermosura. La razón está clara y conocida. Una obra sola quiso la natura hacer como esta, y rompió luego a priesa la estampa do fue hecha tal figura. ¿Quién podrá luego de su forma expresa el traslado sacar, si la maestra misma no basta y ella lo confiesa? Mas ya que es cierto el bien que a mí se muestra, ¿cómo podré llegar a despertalla temiendo yo la luz que a ella me adiestra? si solamente de poder tocalla perdiese el miedo yo. Mas, ¿si despierta? Si despierta, tenella y no soltalla. Esta osadía temo que no es cierta, mas, ¿qué me puede hacer? Quiero llegarme. En fin, ella está agora como muerta. Cabe ella por lo menos asentarme, bien puedo, mas no ya como solía. ¡Oh, mano poderosa de matarme! ¿Viste cuánto tu fuerza en mí podía? ¿Por qué para sanarme no la pruebas? Que tu poder a todo bastaría. Camila. ¡Socórreme, Diana! Albanio. No te muevas, que no te he de soltar. Escucha un poco. Camila. ¿Quién me dijera, Albanio, tales nuevas? Ninfas del verde bosque, a vos invoco. A vos pido socorro de esta fuerza. ¿Qué es esto, Albanio? Dime si estás loco. Albanio. Locura debe ser la que me fuerza a querer más que el alma y que la vida, a la que a aborrecerme así se esfuerza. Camila. Yo debo de ser til aborrecida, pues me quieres tratar de tal manera, siendo tuya la culpa conocida. Albanio. ¿Yo culpa contra ti? Si la primera no está por cometer, Camila mía, en tu desgracia y disfavor yo muera. Camila. Tú no violaste nuestra compañía, queriéndola torcer por el camino que de la vida honesta se desvía. Albanio. ¿Cómo de sol a un hora el desatino ha de perder 1000 años de servicio, si el arrepentimiento tras él vino? Camila. Aqueste es de los hombres el oficio, tentar el mal, y si es malo el suceso, pedir con humildad perdón del vicio. Albanio. ¿Qué tenté yo, Camila? Camila. Bueno, es eso. Esa fuente lo diga, que ha quedado por un testigo de tu mal proceso. Albanio. Si puede ser mi hierro castigado con muerte, con deshorra o con tormento, vesme aquí. Estoy a todo aparejado. Camila. Suéltame ya la mano, que el aliento me falta de congoja. Albanio. He muy gran miedo que te me irás, que corres más que el viento. Camila. No estoy como solía, que no puedo moverme ya de mal ejercitada. Suelta, que casi me has quebrado un dedo. Albanio. ¿Estarás, si te suelto, sosegada? Mientras, con razón clara, yo te muestro que fuiste sin razón de mí enojada. Camila. Eres tú de razones, gran maestro. Suelta, que sí estaré. Albanio. Primero jura por la primera fe del amor nuestro. Camila. Yo juro por la ley sincera y pura de la amistad pasada de sentarme y de escuchar tus quejas muy segura. ¿Cuál me tienes la mano de apretarme con esa dura mano descreído? Albanio. ¿Cuál me tienes el alma de dejarme? Camila. Mi prendedero de oro, si es perdido. ¡Oh, cuitada de mí! Mi prendedero, desde aquel valle aquí se me ha caído. Albanio. Mira no se cayese allá primero, antes de aqueste al val de la ortiga. Camila. Doquier que se perdió, busca yo quiero. Albanio. Yo iré a buscado, excusa esa fatiga, que no puedo sufrir que aquesta arena abrase el blanco pie de mi enemiga. Camila. Pues que quieres tomar por mí esta pena, derecho ve primero a aquellas hayas, que allí estuve yo echada una hora buena. Albanio. Ya voy, mas entre tanto no te vayas. Camila. Seguro ve que antes verás mi muerte que tú me cobres ni a tus manos hayas. Albanio. ¡Ah, ninfa desleal! ¿Y de esa suerte se guarda el juramento que me diste? ¿A condición de vida dura y fuerte? ¡Oh, falso amor! De nuevo me hiciste revivir con un poco de esperanza. ¡Oh, modo de matar penoso y triste! ¡Oh, muerte llena de mortal tardanza! Podré por ti llamar injusto el cielo, injusta su medida y su balanza. Recibe tú, terreno y duro suelo, este rebelde cuerpo que detiene del alma el espléndido y leve vuelo. Yo me daré la muerte, y aun si viene alguno a resistirme... ¿A resistirme? Él verá que a su vida no conviene. No puedo yo morir, no puedo irme por aquí, por allí, por doquisiere, desnudo espíritu o carne y hueso firme. Salicio. Escucha, que algún mal hacer se quiere, o cierto tiene trastornado el seso. Albanio. aquí tuviese yo quien mal me quiere. Descargado me siento de un gran peso. Paréceme que vuelo, despreciando monte, choza, ganado, leche y queso. ¿No son aquestos pies? Con ellos ando. Ya caigo en ello. El cuerpo se me ha ido. Solo el espíritu es este que ora mando. ¿Hale hurtado alguno o escondido mientras mirando estaba yo otra cosa? ¿O si quedó por caso allí dormido? Una figura de color de rosa estaba allí durmiendo. ¿Si es aquella mi cuerpo? No, que aquella es muy hermosa. Nemoroso. Gentil cabeza no daría por ella yo para mí traer solo un cornado. Albanio. ¿A quién iré del hurto a dar querella? Salicio. Extraño ejemplo es ver en qué ha parado este gentil mancebo, Nemoroso. Y a nosotros, que le hemos más tratado, manso, cuerdo, agradable, virtuoso, sufrido, conversable, buen amigo, y con alto ingenio, gran reposo. Albanio. Yo podré poco, o hallaré testigo de quien hurtó mi cuerpo, aunque esté presente, yo lo perseguiré como enemigo. ¿Sabrásme decir del, mi clara fuente? Dímelo si lo sabes. Así, Febo, nunca tus frescas ondas es caliente. Allá dentro, en lo fondo está un mancebo de laurel coronado, y en la mano un palo propio, como yo, de acebo. Hola, ¿quién está allá? Responde, hermano. Válgame Dios, o tú eres sordo o mudo, o enemigo mortal del trato humano. Espíritu soy de carne ya desnudo, que busco el cuerpo mío que me ha hurtado algún ladrón malvado, injusto y crudo. Callar que callarás. ¿Hasme escuchado? ¡Oh, santo Dios! Mi cuerpo mismo veo, o yo tengo el sentido trastornado. ¡Oh, cuerpo! Hete hallado y no lo creo. Tanto sin ti me hallo descontento. Por fin ya a tu destierro y mi deseo. Nemoroso. Sospecho que el continuo pensamiento que tuvo de morir antes de agora le representa aqueste aparcamiento. Salicio. Como del que velando siempre llora, quedan durmiendo las especies llenas del dolor que en el alma triste mora. Albanio. Si no estás en cadenas, sal ya fuera a darme verdadera forma de hombre, que agora solo el nombre me ha quedado. Y si no estás forzado en ese suelo, dímelo, que si al cielo que me oyere con quejas no moviere y llanto tierno, convocaré el infierno y reino oscuro y romperé su muro de diamante, como hizo el amante blandamente por la consorte ausente, que cantando estuvo halagando las culebras de las hermanas negras mal peinadas. Nemoroso. De cuán desvariadas opiniones saca buenas razones el cuitado. Salicio. El curso acostumbrado del ingenio, aunque le falte el genio que lo mueva, con la fuga que lleva, corre un poco. Y aunque esté esta hora loco, no por eso ha de dar al travieso su sentido en todo, habiendo sido cual tú sabes. Nemoroso. No más, no me alabes, que por cierto, de bello como muerto, estoy llorando. Albanio. Estaba contemplando qué tormento es este apartamiento. A lo que pienso, no nos aparta inmenso mar airado, no torres de fosado rodeadas, no montañas cerradas y sin vía, no ajena compañía, dulce y cara. Un poco de agua clara nos detiene. Por ella no conviene lo que entramos con ansia deseamos, porque al punto que a ti me acerco y junto, no te apartas. Antes nunca te hartas de mirarme y de significarme en tu meneo que tienes gran deseo de juntarte con esta media parte. Daca, hermano, échame acá esa mano, y como buenos amigos a lo menos nos juntemos, y aquí nos abracemos. ¡Ja! ¿Burlaste? ¿Así te me escapaste? Yo te digo que no es obra de amigo hacer eso. ¿Quedo yo, don travieso, remojado, y tú estás enojado? ¿Cuán apriesa mueves? ¿Qué cosa es esa? ¿Tu figura? ¿Aún esa desventura me quedaba? Ya no me consolaba en ver serena tu imagen y tan buena y amorosa. No hay bien ni alegre cosa ya que dure. Nemoroso. A lo menos que cure tu cabeza. Salicio. Salgamos, que ya empieza un furor nuevo. Albanio. Oh, Dios, ¿por qué no pruebo a echarme dentro hasta llegar al centro de la fuente? Salicio. ¿Qué es esto, Albanio? Tente. Albanio. Oh, manifiesto ladrón, mas ¿qué es aquesto? Y es muy bueno vestiros de lo ajeno y ante el dueño, como si fuese un leño sin sentido, venir muy revestido de mi carne. Yo haré que descarne esa alma osada, aquesta mano airada. Salicio. Está quedo. Llega tú, que no puedo detenelle. Nemoroso. Pues, ¿qué quieres hacelle? Salicio. ¿Yo? Dejalle. Si desenclavijalle yo acabase la mano, a que escapase mi garganta. Nemoroso. No tiene fuerza tanta. Solo puedes hacer lo que tú debes a quien eres. Salicio. ¿Qué tiempo de placeres y de burlas? ¿Con la vida te burlas, Nemoroso? Ven ya, no estés donoso. Nemoroso. Luego vengo, en cuanto me detengo, yo aquí un poco. Veré cómo de un loco te desatas. Salicio. ¡Ay, paso, que me matas! Albanio. Aunque mueras. Nemoroso. Ya aquello va de veras. ¡Suelta, loco! Albanio. Déjame estar un poco, que ya acabo. Nemoroso. ¡Suelta ya! Albanio. ¿Qué te hago? Nemoroso. ¿A mí? No, nada. Albanio. Pues vete tu jornada y nunca entiendas en ajenas contiendas. Salicio. ¡Ah, furioso! ¡Afierra, Nemoroso! ¡Tenle fuerte! ¡Yo te daré la muerte, don perdido! ¡Ténmele tú tendido mientras lo ato! ¡Probemos así un rato a castigallo! Quizá con espantallo habrá algún miedo. Albanio. Señores, si estoy quedo, ¿dejaréisme? Salicio. No. Albanio. ¿Pues qué? ¿Mataréisme? Salicio. Sí. Albanio. ¿Sin falta? Mira cuánto más alta aquella sierra está que la otra tierra. Nemoroso. Bueno es esto. Él olvidará presto la braveza. Salicio. Calla, que así se aveza a tener seso. Albanio. ¿Cómo? ¿Azotado y preso? Salicio. Calla, escucha. Albanio. Negra fue aquella lucha que contigo hice, que tal castigo dan tus manos. ¿No éramos como hermanos de primero? Nemoroso. Albanio, compañero, calla agora, y duerme aquí algún hora, y no te muevas. Albanio. ¿Sabéis algunas nuevas de mí? Salicio. Loco. Albanio. Paso, que duermo un poco. Salicio. ¿Duermes, cierto? Albanio. ¿No me ves como un muerto? Pues, ¿qué hago? Salicio. Este te dará el pago si despiertas. En esas carnes muertas, te prometo. Nemoroso. Algo está más quieto y reposado que hasta aquí. ¿Qué dices tú, Salicio? ¿Parécete que puede ser curado? Salicio. En procurar cualquiera beneficio a la vida y salud de un tal amigo, haremos el debido y justo oficio. Nemoroso. Escucha, pues, un poco lo que digo, y contaré una extraña y nueva cosa de que yo fui la parte y el testigo. En la ribera verde y deleitosa del Sacro Tormes, dulce y claro río, hay una vega grande y espaciosa, verde en el medio del invierno frío, en el otoño verde y primavera, verde en la fuerza del ardiente estío. Levántase al fin de ella una ladera con proporción graciosa en el altura que sojuzga la vega y la ribera. Allí está sobrepuesta la espesura de las hermosas torres levantadas al cielo con extraña hermosura. No tanto por la fábrica estimadas, aunque extraña labor allí se vea, cuanto de sus señores ensalzadas. Allí se halla lo que se desea, virtud, linaje, haber y todo cuanto bien de natura o de fortuna sea. Un hombre mora allí de ingenio tanto que toda la ribera a donde él vino nunca se harta de escuchar su canto. Nacido fue en el campo placentino que con estrago y destruición romana en el antiguo tiempo fue sanguino. Y en este, con la propia, la inhumana furia infernal, por otro nombre guerra, lo tiñe, lo arruina y lo profana. Él, viendo aquesto, abandonó su tierra, por ser más del reposo compañero que de la patria que el furor atierra. Llevóle a aquella parte el buen agüero de aquella tierra de Alba tan nombrada, que este es el nombre de ella, y del Severo. A aqueste Febo no le escondió nada, antes de piedras, hierbas y animales, diz que le fue noticia entera dada. Este, cuando le place, a los caudales ríos el curso presuroso enfrena con fuerza de palabras y señales. La negra tempestad en muy serena y clara luz convierte, y aquel día, si quiere devolvello, el mundo atruena. La luna de allá arriba bajaría, si al son de las palabras no impidiese, el son del carro que la mueve y guía. Temo que si decirte presumiese de su saber la fuerza con loores, que en lugar de alaballo lo ofendiese. Mas no te callaré que los amores con un tan eficaz remedio cura cuanto conviene a tristes amadores. En un punto remueve la tristura, convierte en odio aquel amor insano y restituye el alma a su natura. No te sabré decir, Salicio hermano, la orden de mi cura y la manera, mas sé que me partí del libre y sano. Acuérdaseme bien que en la ribera de Tormes lo hallé solo cantando, tan dulce que a una piedra enterneciera. Como cerca me vido, adivinando la causa y la razón de mi venida, suspenso un rato estuvo allí callando. Y luego, con voz clara y expendida, soltó la rienda al verso numeroso en alabanzas de la libre vida. Yo estaba embebecido y vergonzoso, atento al son y viéndome de todo, fuera de libertad y de reposo. No sé decir sino que, en fin, de modo aplicó a mi dolor la medicina, que el mal desarraigó de todo en todo. Quedé yo entonces como quien camina de noche por caminos enriscados, sin ver dónde la senda o paso inclina. Mas venida la luz, y contemplados del peligro pasado, nace un miedo que deja los cabellos erizados. Así estaba mirando atento y quedo aquel peligro, yo que atrás dejaba, que nunca sin temor pensado puedo. Tras esto luego se me presentaba, sin antojos delante, la vileza de lo que antes ardiendo deseaba. Así curó mi mal con tal destreza el sabio viejo, como te he contado, que volvió el alma a su naturaleza y soltó el corazón arreojado. Fin de la sección 2.2.